Vienen buenas nuevas, esto es, ahora sí, Gigolo. Gigolo, depresivos, activos, saludo a ellos. Depresivo activo para los Gigolo. Yo, ¿quién es el Gigolo? Oh, oh, ¿quién nos hace peso? ¿Quién alza mala voz? Pues sí, ahí voy yo para el hip hop. Hey, hey, hey. ¿Quién dijo yo? Oh, yo. ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el Gigolo? ¿Quién nos hace peso? ¿Quién alza mala voz? Pues sí, ahí pa' allá yo para el hip hop. Sabes lo que uno frecuentemente olvida, algo que importa realmente en la vida. Eso es hacerse merecedor de lo importante, de quienes más importan. Y así antes de lastimar, pienses en cómo evitar de hacerlo, llegar a obtenerlo anhelado, sin pasarse ni pasar a llevar a aquellos en quien tú siempre te has apoyado. La sensación de que he fallado en muchas ocasiones me ha ayudado a hacer hincapié en la incapacidad de reconocer errores que cometí. Saber, hay golpes que son necesarios para avanzar, como lo que remo en el agua al remar, al rimar. Lo que vale es el contenido, la cenita y aquello que no han entendido. De este modo tenemos que igual nos mantenemos y ayudado por el frente. Y no te la demo, me quizá en mi corazón. El amor por el hip hop, media vida en el micrófono y otra canción. Hey, hey, hey. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el chico low? ¿Quién nos hace el peso? ¿Quién hace mala voz? Pues sí, ahí pa' allá yo para el hip hop. Hey, hey, hey, ¿quién dijo yo? ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el chico loco? ¿Quién nos hace el peso? ¿Quién alza mala voz? Ya poesía y pa' allá, yo, yo. Todos dan respuesta, pero nadie se cuestiona. Hay una respuesta sin preguntas, como un rey sin corona. No hay debate ya que todos están tan convencidos. Después ser lo real y así hablar pierde sentido. Un MC comunica, no hace monólogo. ¿Qué diferencia el arte del mismo al chico loco? Fraqueza, pongamos la carta sobre la mesa. Después de la verdad, sino la naturaleza. El aire, el agua, el fuego, la tierra. Un MC logra que su palabra traspase contra. ¿Qué es un MC? ¿Qué es un MC? ¿Qué es un MC? ¿Qué es un MC? Ser o no ser un real MC no es la cuestión. El cómo hacerlo es el punto de interrogación. Todo dice usar la mente, pero quien usa el corazón es un poeta, además de gran comunicador. Hey, hey, hey. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el gigolo? Oh, oh. ¿Quién nos hace peso? ¿Quién alza mala voz? Pues sí, ahí pa' allá yo para el hip hop. Hey. Yo para el hip hop. No gira loco, no, no, no, eso no lo hice yo. Sean más creativos, porque eso no lo hice yo. Muy bien, muchachos, seguimos haciendo raras tocatas nuevas junto a Maquiza. Hemos repasado una larga cantidad de canciones, llevamos 12 ya.